Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en el 97.3 de FM a través de La Voladora Radio en este bellísimo municipio de Amecameca. Estamos listos ya aquí para llevar a cabo este programa de contenido humano que tú has hecho que crezca y que pues, en realidad tiene un enfoque de escuela para padres y todos los temas incluyen en las familias, todos los temas incluyen en la familia, en los padres y en los hijos. Y pues hemos estado hablando en estos días un poco de desarrollo humano. Hoy vamos a cambiar un poco el tema, pero ya te estaré platicando de qué se trata. Pero mientras, si quieres contactarnos, por favor, envíanos un WhatsApp al 5540615459. Y nosotros con mucho gusto lo vamos a leer. Y si quieres opinar sobre el tema de hoy, pues también contarnos tu experiencia, contarnos tu historia de vida, pues con mucho gusto lo podríamos hacer. Y sobre todo, sabes que es importantísimo tu opinión en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar hoy de ¿se puede prevenir la violencia hacia las mujeres? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para lograrlo? Hay un sector de la sociedad que solamente ellos se interesan en este tema, porque es que todos los días aparecen en las noticias pues, feminicidios o personas que violentan, parejas que violentan a las mujeres. Pero ya no nada más un tema de matrimonio, de pareja ya, viviendo en un hogar y teniendo una familia e hijos. No, también ya se está viendo muy marcado en las escuelas, desde la primaria. Incluso a veces puedo decir o atreverme a decir que desde el jardín de niños hay niños, varoncitos que ya vienen educados, ya que hay un modelo de familia en donde ya se les están metiendo ideas, cómo tratar a las mujeres, qué representa la mujer para la sociedad, qué merece, qué no merece, y bueno, seguramente muchas cosas de lo que estoy diciendo dirás tú, bueno, es que esto ya se sabe, ya lo sabemos, cómo lo vamos a detener, cómo puedo yo ayudar para que las otras mujeres no sean violentadas, cómo puedo ayudar para informar. Y pues creo que hay organizaciones que están muy dedicadas a eso. Me sorprende mucho el hecho de que tratando de investigar un poco este tema, reforzándolo con la información que hay desde internet hasta los temas del gobierno federal, tanto del gobierno estatal, en cuanto a que se está pudiendo prevenir esta violencia tan marcada en nuestra sociedad y sobre todo hacia las mujeres. Municipios que no pueden bajar esta tasa o este índice de violencia hacia mamás, hacia hijas, hasta adultos mayores, lamentablemente nuestro Estado de México sigue con unas cifras elevadísimas. Siempre estamos ahí como con el anhelo de que una nueva autoridad pueda cambiar todo esto, pueda mover todo esto, crear nuevos mecanismos para que las mujeres se sientan respaldadas en el tema, para que sean apoyadas que no se les juzgue, que no se les revictimice, porque ese es otro problema que tienen también las autoridades hoy en día. Pero pues de todo esto vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en la Escuela para Padres para poder informarle a niños y a niñas, sobre todo a niños, sobre cómo prevenir la violencia, cómo identificarla, qué tipo de violencia hay? Y la verdad es que nos sorprende, o a mí en lo personal me sorprende, que cada que doy un taller, pues muchas son las niñas, muchas son las jovencitas que se acercan hacia nosotros y nos platican su tema, que a veces no quisimos platicarlo durante el taller que llevamos de este asunto del tema de género y sobre todo la violencia hacia la mujer, cómo prevenirla. Se nos acercan y nos cuentan historias de vida en donde hay niñas que han estado sufriendo violencia desde hace mucho tiempo, por parte incluso de las familias. Entonces hablaremos de todo esto, porque una de las maneras de prevenir la violencia hacia la mujer es justamente qué conceptos tenemos de la mujer, qué conceptos tenemos de ella, hasta dónde estamos dando el valor que tiene una mujer. Y desde luego, empezando por nuestra madre, nuestras hermanas, las abuelas, ¿de dónde vienen los conceptos que equivocadamente nosotros repetimos de manera inconsciente y que pueden haber venido de generaciones, ya la tercera, cuarta, quinta generación? A veces no tenemos ni la menor idea de quién nos enseñó a tener un concepto equivocado de las mujeres, quién nos enseñó a utilizarla, a verlas como objetos. Pero también, pues, no todo es catástrofe, no todo está mal. Hay quienes y hay familias que han tenido mucho sentido humano en este tema y han educado a sus hijos e hijas para que no sufran de violencia, para que prevengan la violencia, ¿no? Pero también hay familias donde no se les educa y, bueno, pues cada hija tiene que crear un concepto, una personalidad a partir de un posible sufrimiento, un posible maltrato por parte de los padres y más de los varones, ¿no? Entonces, este va a ser un tema, yo creo, muy interesante, en el cual pues todos podemos mentalmente reunir, mientras vayamos hablando en el programa, reunir datos sobre alguien que esté a nuestro alrededor, familia o vecino, pues están pasando, sobre todo las mujeres están pasando por estos asuntos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer y que no es lo más correcto, ¿no? También platicaremos de esto, ¿no? De los talleres que nosotros llevamos a cabo. Pero, pues, de entrada, a mí me gustaría mucho que justo hiciéramos un ejercicio para pensar quién a mi alrededor puede estar padeciendo de violencia. Porque a veces la violencia se convierte en un tema tan delicado, inclusive vergonzoso. Yo he platicado con muchas mujeres y también instituciones marcan esa situación en donde no hay demandas, o en donde se inicia un proceso en el cual te demanda a alguien y a veces las mujeres también desisten de continuar con este tipo de demandas. Hay quienes apoyan las organizaciones dedicadas a esto y esto también contribuye a fortalecer, ya estando informadas estas mujeres o ya estando siendo protegidas por ciertos organismos del gobierno o organismos privados que, bueno, vieron para bien el hecho de que pues puedan apoyar a la mujer en estos temas, porque muchas de ellas están padeciendo de esta violencia, pero no saben qué hacer. A veces se acercan a la autoridad y la autoridad simplemente pues llega a hacer preguntas tan absurdas a veces que de verdad da vergüenza incluso creer que hay autoridades que revictimicen, ¿no? Que culpen a las mujeres por ti. ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te violentó? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no te la pasas en tu casa? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué contestas? ¿Por qué no te quedas callada? Entonces, todas estas cosas que suceden ante la autoridad y que la autoridad equivocadamente, hoy también debo reconocer que hay autoridades muy, muy buenas que ayudan a las mujeres cuando hay violencia, pero mayormente, sobre todo en el Estado de México, vemos un déficit muy grande en cuanto a la atención hacia la mujer. Aun cuando hay fiscalías, por ejemplo, en la Meca, que están dedicadas realmente a estos asuntos de género, y en donde pues la mujer es defendida, porque si hay organismos muy buenos, ahí muy cerca de la Meca hay un organismo que, bueno, tiene los mecanismos adecuados para poder hacer y lograr lo que las mujeres solicitan como ayuda, y pues marcan los procedimientos y hay policía ya de género y bueno, eso la verdad es que alienta a que las mujeres puedan acercarse a una autoridad. Pero mientras vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar ya para ver cómo es que trabajamos nosotros en la Escuela para Padres con todos los temas de cómo prevenir la violencia hacia las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por estar y por continuar escuchándonos aquí en tu programa Con Sentido Humano. Oye, y la verdad también, oye, ¿qué tal te fue de temblor? Pues yo ando por acá por la Ciudad de México y pues sí se sintió en algunas zonas un poquito fuerte. Yo en donde estoy ahorita en este momento casi no se sintió, pues es un cerro de piedra, pero muchos me están comentando en los mensajes, desde luego que pues entre la familia, cómo estamos, cómo la pasamos y todo. Y otros me comentan que sí estuvo muy, muy fuertecito y que se sintió, que sacudió. Y pues parece ser que es de 5.7, 5.6 el temblor. Y bueno, pues ya las... espero que no haya pasado a mayores. Creo que no, según las noticias, pues todo está tranquilo. Sí fue un pequeño susto para muchos, pero bueno, espero que te encuentres bien. Y bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Hoy estamos hablando de ¿se puede prevenir la violencia hacia las mujeres? Cada quien desde dónde debe de trabajar, se está trabajando, qué se hace al respecto. Nosotros como Escuela para Padres, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo tocamos estos temas? Y déjame decirte que de entrada es un tema súper importante, es pareciera un tema, el tema de hoy, y no nada más aquí en México. Lamentablemente en toda Latinoamérica pues tenemos problemas de este tipo. En los países sudamericanos, en Centroamérica, bueno, pues pareciera que hay un asunto por ahí contra las mujeres. Hay quienes apuntan en ciertos conceptos de que pues, la sociedad está cambiando, la sociedad a partir de las tecnologías se está sensibilizando demasiado en el asunto del tema sexual, y gente con pocos recursos, habilidades de desarrollo humano para poder continuar con un asunto de que, bueno, pues si te gusta alguien, pues trata de conquistarla, ¿no? Y ten los mecanismos adecuados para lograrlo. Ante este déficit también hay quienes apuntan que por la falta de habilidades sociales y de poder, inclusive hasta establecer una plática con los demás, esto es lo que ha acarreado también la tecnología, pues a veces nos vemos en la necesidad de solamente creer que podemos conquistar a alguien y obtener a alguien en un mundo realmente ficticio a través de las redes sociales, en conocer a personas. Hay plataformas realmente en donde, bueno, conocemos a personas de otros países, de nuestro propio país, y con ciertos perfiles y con ciertas fotografías, y de verdad a veces por ahí es la tecnología nos está llevando primero a creer y confiar que el que está del otro lado del teléfono, de la pantalla, pues es verdadero todo lo que nos está diciendo. Si nosotros mismos a veces no subimos lo que verdaderamente somos, incluyendo fotografías, nuestro físico, vamos a escoger desde luego la mejor fotografía, pues para cuando entremos a este tipo de plataformas, pues podamos subir y tener por ahí la oportunidad de conocer a alguien que les guste nuestro perfil. Pero bueno, socialmente ahora sí están pasando las cosas. En todo, te digo, en toda Latinoamérica y en el mundo, pues hay problemas con este asunto de cuáles son los conceptos, ¿verdad?, de que tenemos hacia las mujeres. Siempre platico, cuando empiezo este tipo de plática, les enseñamos a través de talleres, sobre todo a jovencitas desde cuarto año, quinto año, sexto año, para los que les toca en primaria, y ya desde luego con otros temas, pero siempre en este asunto de la prevención de la violencia hacia las mujeres, pues tenemos talleres, los cuales pues nos permiten las autoridades de las escuelas pues realizarlos. Desde luego que ellos pues le hacen una revisión, ven que está bien, que no está bien. Y pues siempre vamos encaminados a este asunto de violencia hacia la mujer, y nada más en un asunto heterosexual. Hoy en día pues también hay muchas parejas entre mujeres y entre hombres, y tampoco se debe de permitir la violencia. Y nosotros hablamos de manera general, siempre nos dirigimos a que si tú tienes una pareja, te gusta alguien, no permitas que la violencia entre en ti. Y cuáles son las cosas, cuáles son las características del violentador que encuentran en una persona que la hace estar vulnerable en muchos sentidos, aunque la mujer en realidad no es vulnerable, no podemos calificarle como una mujer alguien vulnerable, no. La vulnerabilidad tiene que ver con hombres y con mujeres, pero se ha ocupado mucho esta palabra porque la vulnerabilidad no tiene nada más que ver con asuntos de problema social, de problema económico. Lo que tiene más que ver es con asuntos de una seguridad personal, una buena autoestima, asuntos con temas de resiliencia, asuntos con temas en donde la mujer esté fortalecida de manera personal para poder combatir por sí misma muchas veces la violencia, pero sobre todo también la información. La información, no cabe duda, es un factor que determina el hecho de que yo acepte a un violentador, y que la verdad es que el violentador, nosotros cuando lo hablamos en los talleres, tiene muchas características que para algunos son evidentes, y uno dice, pero es que no te diste cuenta cómo era desde que dijo esto, desde que habla de sí mismo, desde que él mismo se ensalza, desde que él mismo tiene... cree pues de tener el derecho de poseerlo todo sin esfuerzo, y que cuando te tiene como novia, como esposa, como pareja, considera que eres de su propiedad. ¿Por qué empiezo por este asunto? Porque por ahí es donde nosotros empezamos a ver quién va a ser violento y quién no. Hay quienes me dicen, oye Miguel, pero es que tú hablas de este tipo de preparación, incluso intelectual, y eso sugeriría que a lo mejor las mujeres más preparadas no les va a pasar, ¿no? Lamentablemente no va hacia ese tema. Yo creo que el tema de la preparación tiene que ver más con un asunto social que realmente de intelecto, ¿no? Porque le toca a una ingeniera, le toca a una doctora, le toca alguna otra mujer con una profesión en la cual uno diría, no, pero pues a ella no creo que la engañen, ¿verdad? No creo que sea, entre comillas, tan ingenua como para poderse dejar engañar por X persona. Sí, nada más que déjame decirte que a veces nosotros lo reflejamos más en las habilidades sociales, porque hay mujeres que han vivido experiencia de violencia desde la infancia, en donde han visto que el varón o los varones tienen un control sobre la mujer, Y este tipo de situaciones, pues obviamente se heredan. Imagínate un papá, un abuelo que tenía conceptos o tiene conceptos en la vida en donde la mujer pues no vale nada. Y te decía que empezamos siempre por un punto en donde le enseñamos a las chicas, sobre todo hay talleres nada más para mujeres, hay talleres también para hombres, y les mostramos el hecho de que la forma en la que los seres humanos se relacionan, ya que lo hemos hablado en otros programas, pues es que tenemos dos formas de relacionarnos, se dice de sujeto a sujeto o de sujeto a objeto. Y uno diría, bueno, ¿por qué resumir la relación de un ser humano ahí? Esto lo hacemos con un asunto didáctico. Entonces, lo mejor que nos puede pasar en la vida y en cualquier contexto, desde la familia hasta el trabajo y en muchos otros lugares, es que nosotros tengamos una relación con el otro de sujeto a sujeto, es decir, de persona a persona, en donde yo valoro al otro por lo que es, yo valoro al otro por sus características personales, también por sus debilidades, pero sobre todo por ser una persona en la cual aporta a la sociedad una convivencia adecuada, una convivencia que tiene una relación sana con los demás. Pero también existe la otra parte, esta relación de sujeto a objeto, que hoy en día lamentablemente vemos que es muy repetitivo. ¿Y cómo es este tipo de relación? Bueno, pues es una persona que se relaciona con otra persona, pero que la trata como un objeto. Es decir, el objeto podríamos a lo mejor enfocarlos a un punto en donde ¿para qué me sirves? ¿Para qué te quiero? ¿En qué me convienes? ¿Sí? Y todo esto conlleva al hecho de que hay personas que pueden tener control y poder sobre el otro, sobre la otra, en este caso de lo que hemos hablado, pero hay quienes incluso siendo víctimas no lograron o no han logrado darse cuenta que lo que sucede con este personaje que es un violentador, pues es que tuvo desde un principio, desde el noviazgo, desde que se conocieron, tuvo ahí por ahí algunas alarmas, que fue como un cambio de luces y que nos les tocaban la campanita como para indicarles esta relación no va a ir por buen camino y tengo una idea en la cual este hombre puede ser que me violente más adelante, puede ser que pueda hacer violencia, no nada más física, sino también una violencia emocional. En todos los contextos y en este círculo de la violencia, pues poder identificar, ¿no? Identificar cosas que muchas veces no logran identificarlas las mujeres, sobre todo porque pues no están informadas. He ahí a lo que me refiero en donde cómo podemos prevenir y combatir un poco, pues también preparándonos, sabiendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ese taller que nosotros llevamos a cabo con niñas desde cuarto año hasta sexto año, en el caso y el tema de primaria, de la escuela primaria, pues nos ayuda o nos ha permitido a nosotros como facilitadores, pues darnos cuenta también, yo en lo personal lo digo, cuando hago este tipo de talleres, pues me doy cuenta que hay violencia, pero pues por todas partes. Pero lo que más me sorprende también es que haya niñas que no lo consideren identificar como algo que sea extraño para ellas. Hay niñas que viven en un entorno en el cual el papá de manera constante violenta, lastima, controla, no le permite a una mujer, tanto a la esposa como a las hijas. Y si hay hermanos, pues los hermanos por ahí de paso van aprendiendo ese tipo de comportamientos hacia las mujeres. Bueno, se convierte ahí en un círculo vicioso, medio extraño, raro y que pues no debería de ser. Pero empezamos este taller, te digo, pues identificando qué tipo de relación tengo yo con los demás. Y hay mujeres que en una autoestima baja pudieran no lograr ver que haya violencia contra ellas. Me sorprende mucho cómo cuando trabajamos con los niños y con las niñas, ellos no se dan cuenta nos llegan a decir, o sea, que este tipo de violencia, esto es violencia. O sea, que si mi papá hace esto así, con mi mamá la está violentando, sí, así es. ¿Por qué comento esto? Porque de verdad hay niñas que no tienen la menor idea. Yo he visto, por ejemplo, y nos lo han platicado los alumnos y las alumnas sobre todo, donde dicen, miren, ahora que ya conozco esto de las violencias, yo no me había dado cuenta que la persona que conocí por una red social, pues no éramos nada, no nos conocíamos físicamente, teníamos una idea de dónde vivíamos cada quien, pero lograba ejercer violencia contra mí, dicen estas niñas muchas veces. Logran ejercer violencia contra mí en el momento en que me investigan, me preguntan en qué escuela voy y a qué horas llego. Y ya cuando empieza uno a tener una pequeña relación con el otro, cuenta una niña, dice, pues me doy cuenta que sí me estaba violentando porque quería que borrara a ciertos amigos. Dice, yo empecé a darme cuenta, dice esta niña, que controlaba, me quería controlar en a quién le hablara y a quién sí y a quién no. Y eso, dice, no me pareció, porque yo creí tener la libertad de tener muchos amigos, dice, como dice ella, más a mi edad, a los 11, 12 años, pues tener muchos amigos, pues no estoy queriéndome comprometer con nadie. Y que si en un momento dado, bueno, pues a esa persona le dije que sí, que porque hoy en día también se ocupa mucho esta parte de ser novios, ellos dicen los jóvenes cibernéticos, novios por internet, y sin conocer al otro, ¿no? A veces hay algunos que tienen una vida tan distante, en donde vive uno en una ciudad y una vive en otro, pero que realmente por la edad y la inmadurez, pues, creen haber encontrado el amor de su vida, y cuando alguien ya te está controlando de que no le hables a alguien, seguramente ya te está investigando. ¿Por qué hablar hoy de tecnología? Porque es una realidad. Si la violencia ya se ejerce a través de las redes sociales, imagínate cuando sean personas. Muchos me han dicho, pero ¿cómo es que alguien puede violentar al otro, intimidarlo, si realmente no se conocen, si realmente no están cerca, no se ven en la escuela, no se ven en la calle? Y déjame decirte que la violencia por eso tiene muchos contextos, porque no nada más tiene un asunto físico. Me decía esta jovencita con la que platicábamos, decía, es que llegó un momento en que me di cuenta que revisaba todo lo que era mi biografía del Face, pero también todo lo que yo publicaba. Me llegó a decir que no quería que le hablara a cuatro amigos porque esos amigos siempre le daban corazoncito a mis publicaciones y eso significaba que estaban enamoradas de mí. Dice ella, yo, a la pregunta que le hicimos, ¿y qué hiciste, no? Pues yo, dice, lo que hice fue, pues sí, realmente dejarles de hablar a esas personas, tuve que bloquearlo porque me di cuenta que esta persona que era mi novio a través del internet cibernético, dice esta niña, pues no puede ser que me esté controlando tanto, si yo no me había dado cuenta. Una, hasta aquí en el taller me estoy dando cuenta que cuál es la violencia hacia las mujeres, pero sobre todo también no me daba cuenta porque pues yo creí que eso era sinónimo de amor. Y que me controlara y se interesara mucho en dónde estoy, pues es porque quería saber que yo estuviera bien. Entonces son los temas que a veces también, a manera de creencia, muchas veces, muchas mujercitas desde muy pequeñas interpretan que la violencia pues es un sinónimo de me quiere mucho. Y si hay papás que osan o mamás que osan, sí, oye, pero ¿cómo te puede decir que no le hables a fulano? Y si la chica está enamorada porque es su primera experiencia amorosa y el otro, pues encargado realmente de como estrategia que ha desarrollado también en habilidades de conquista hacia las mujeres, pues puede ser que se esté presentando con una cara, pero en realidad está haciendo otra. Y esa jovencita puede defender ante la queja de la madre de que, oye, ¿cómo permites que te diga eso, no? Hay mamás que nos han dicho en los talleres, es que yo oí en el cuarto, o yo oí que estaba hablando por teléfono, yo oí cómo se justificaba, es que salí con mis papás, por eso no te pude contestar. O sea, ya cuando alguien empieza a entregar cuentas, entre comillas, a justificarse, a decir dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué no le contestaba, qué es lo que estábamos entendiendo en esta charla de esta mamá hacia una niña, bueno, pues algo está sucediendo ahí. Esas son como las primeras alarmas, darnos cuenta qué es lo que sucede. Y es que las redes sociales hoy en día pues son tan, pues, no sé, tan un asunto de privacidad en donde tú no me ves, en un asunto en donde yo puedo esconderme, que hoy en día, de verdad, a mí me pasó la semana pasada, iba yo por la calle, y veo que una vecinita que máximo tiene como 12, 13 años, estaba con un hombre ya mucho mayor, como de unos 60, 65 años, él arriba de una moto, y esta niña, una vecinita, y veo cómo llega hacia la moto, se abraza con este señor y se dan beso en la boca. Y uno dice, bueno, ¿qué historia hay detrás de esta niña que, pues en un momento dado, está platicando con un adulto mayor y este se acerca a la casa de la niña porque estaba medio escondida al otro, en la otra calle. ¿Y cómo se está? Yo me pregunto, a lo mejor dirán ustedes, no se pone a criticar o hacer todo eso, pero sí tengo cuestionamientos al respecto, ¿no? O sea, ¿esta niña en qué momento se contactó con ese hombre con esa niña? ¿Y cómo es que llega, le da un beso a este señor? Decía quien me acompañaba, ¿cómo le puede dar un beso a un viejo así tan grande? Y ella bien jovencita, ¿no? O sea, ¿en qué momento se cruzaron los cables para que incluso este tipo de hombres pueda decir, pues es mi novia, y ella poder decir, es mi novio? Algo está sucediendo en la sociedad que no tiene el orden que debería de tener. Pero regresando un poco a este asunto de la violencia hacia la mujer, pues sí se tiene que fortalecer el tema de las mujeres. Incluso muchas de las fundaciones, de los talleres que hay para prevenir la violencia hacia la mujer, pues tienen que ver con este tema de primero empoderar a la mujer. Y que ojo también, ¿eh? O sea, sí hay quien está haciendo un muy buen trabajo, pero quizá a lo mejor la mujer está entendiendo un poco mal y se está excediendo en el empoderamiento, ¿no? Porque también pasa eso. A veces se excede, a veces se va hasta el otro extremo. No, la idea principal es empoderarse como mujer y realmente, bueno, pues tener las herramientas para poder tener esta asertividad de la comunicación, ¿no? Poder decir lo que siente, lo que quiere, lo que anhela, sus sueños, expresar sus sentimientos, sus emociones de manera correcta. Cuando nosotros tenemos esta asertividad, cuando las mujeres la tienen, pues tienen esta capacidad de poder incluso defenderse o señalar lo que no es correcto. Porque hay veces que hay mujeres, que niñas sobre todo, que no tienen esta capacidad de decisión, de poder decir qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Y a veces su inexperiencia, su inmadurez, y en este lamentable y absurdo y tonto sentido que tiene el hombre muchas veces de acercarse a la mujer y verla justamente como objeto, disfrazarse y ponerse una cara, y ya cuando la siente ya muy, muy enamorada, cuando ya la enamoró con detalles, porque qué importante es eso, señalar que las mujeres que se sorprenden en cuando ya se casaron con alguien, en cuando ya fue su novio, y que les sorprende el hecho de que cómo puede ser que era tan detallista, tan amoroso, que se desvivía por venir, que venía de muy lejos a verme hasta acá, como un acto heroico, como un asunto en el cual tenía buen trabajo, me traía flores, me trajo unos peluches muy grandes. Eso no es sinónimo de amor, por favor. Y esas justamente son las cosas que nosotros, entre juego y entre plática, pues tenemos nosotros en estos talleres con las chicas. No se dejen llevar por ese tipo de situaciones. No es precisamente lo que determina, lo que define una buena relación. Las cosas materiales no las definen. Por más que tú consideres y que él te diga en su manipulación, pues mira, es que yo vengo desde muy lejos, tengo que atravesar la ciudad y aún así tomo un camión y tomo otro, todo para verte, pues la verdad es que sí tenemos que enseñarle a nuestras chicas, sobre todo a nuestras hijas, que no necesariamente eso es sinónimo de amor, pero hay de veras todavía incluso mujeres ya adultas, mamás que muchas veces atendemos, en donde nos platican, nos comentan cómo fue cuando se conocieron, cómo fue cuando empezaron a salir. Y hay cosas en donde también hombres y mujeres nos enamoramos, que decimos, no, ¿cómo puedo enamorarme de eso, no? Por eso las abuelas, ¿cómo nos decían las abuelas? No te fijes en lo material, porque lo material va y viene. No te fijes en el físico. Lo importante es que seas feliz cuando te tratan bien, que no es fingido, que es un tema que a veces las abuelas por generaciones pues les decían a las mujercitas, ¿no? A veces ni siquiera no te dejes ni tocar, no te dejes que te den un beso, y pues mucho menos que toquen tu cuerpo o que hablen de tu cuerpo, porque a veces también las abuelas nos decían, no, cuando un hombre ya saca un tema de que pues mira qué buen trasero tienes y qué cinturita te cargas, mira qué piernas tienes. O sea, ya cuando un hombre empieza a tener temas de ese tipo, bueno, pues tendríamos que como que repensarlo para saber si lo que nos está diciendo tiene una intención, si que seguramente, bueno, pues está tratando de medir qué tanto cedes tú, y ahí es donde, por ejemplo, se empieza, ¿no? Yo no digo que esto sea malo, porque pues hay personas que están juntas y esa era su forma de jugar, era su forma de conquistarse. Y bueno, pues hubo una respuesta diferente. Pero hemos visto en teoría, por la experiencia de muchas mujeres que nos platican sus historias de vida, por lo que se da en los talleres, y también, bueno, pues en la Escuela para Padres hacemos talleres para ya con mujeres violentadas, para recuperarlas, le decimos nosotros, para empoderarlas, para que puedan salir adelante y no destruirse o no irse por este camino en el cual el otro, el violentador, pudo haberles dicho que pues nadie las iba a querer, que estaban muy feas, que habían engordado, que así nadie iba a querer pues estar con alguien así tan, en ciertas características, ¿no? Y pues muchos talleres yo creo que tienen bastante éxito, pero al igual como alguna adicción, porque muchos me dicen, oye, pero esto, ¿por qué hay mujeres que realmente no dejan a su pareja, aun cuando son violentadas, ¿no? Y hay mujeres que, bueno, pues puede ser por alguna ganancia secundaria, ¿no? O sea, pues me aguanto porque quizás me mantiene, quizás me da todo lo material, a lo mejor pues ya estoy grande y quién más me va a querer, cosas así, que a veces argumentan algunas mujeres, pero no, en realidad creemos nosotros en Escuela para Padres, en este modelo que nosotros, en el que confiamos, en donde la mujer tiene que empoderarse, sí, desde luego. ¿Cómo? Pues valorándose ella misma, enseñándole a valorarse, enseñándole que todo lo que pasó, si es que vivió violencia, pues por una parte ya quedó atrás, pero que a veces vale la pena echarle un ojito para seguir caminando, pero para no caer en ello. Y hay mamás que por ejemplo se alarman mucho cuando dicen, oye, Miguel, es que pues hicieron un taller así y así, pues mi hija me platicó qué pasó dentro del taller, pero también tengo un hijo y entonces ustedes hablan mal de los hombres. No, no hablamos mal de los hombres. Hablamos de los comportamientos que tienen algunos hombres, pero que lamentablemente pues hoy en día dice la estadística que pues 6 de cada 10 son personas violentas. Entonces, y esto habla ya un poco más de la mitad, y que pues nosotros no lo inventamos, pero en las noticias y en de cualquier medio podemos advertir el hecho de que es un tema social, y que bueno, pues hacer que las mujeres tengan una prevención del delito, en este caso que los hombres muchas veces ejercen, pues sí es importante que se informen, que sepan qué hacer, porque una de las características de la violencia hacia la mujer es que no advierte muchas cosas por la falta de experiencia en el tema. Pero vamos a ir a una pausa, no te vayas, y regresamos ya para cerrar con este tema. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya es nuestro último bloque, y bueno, pues un tema por demás interesante, un tema pues en el que todos tenemos que estar ocupados. Si hay alguien que seguramente nos está escuchando, que está viviendo esta experiencia y que pues no sabe qué hacer, me decían ahorita, pues comparte el número de protección de la línea sin violencia que hay en el Estado de México. Puedes marcar al 800-10-84-053 vuelvo a repetir, 810-84053, es la línea sin violencia, y ahí te pueden orientar, te pueden decir qué hacer. Y también pues mencionar, nosotros desde hace muchos años hemos apostado mucho a esta Fundación Origen, así se llama, Fundación Origen, en donde, bueno, pues ayudan a las mujeres que han sufrido y padecido de violencia o que están padeciendo. En algunos casos, no sé si sea hoy en día con esto que ha cambiado muchas cosas, pero en algunos casos también les ayudaban a protegerse, a salirse sí de su hogar, pero con una protección hacia ellas y hacia sus hijos. Entonces, pues esta Fundación Origen la puedes buscar en el internet, escribes así, Fundación Origen, y ahí hay inclusive test en donde te pueden ayudar para orientarte en estos temas de violencia. Me dicen que también no mencioné qué tipos de violencia hay. Sí, realmente hoy no lo manejé, porque sería extendernos demasiado. Hoy lo que queremos hacer es que las mujeres que están padeciendo violencia pues pueden y logren darse cuenta acercándose a instituciones, llenando cuestionarios, viendo la experiencia de otras mujeres. Y la verdad es que uno de los grandes temas también que se empiezan a tocar el día de hoy, y yo creo que desde hace muchos años, porque yo le escuché mucho leer también a Ernesto Lamoglia, este psiquiatra que ha escrito muchos libros a propósito de la violencia contra la mujer, pues también hablar de temas de que, bueno, pues los hombres, ¿cuándo se van a tratar? ¿Cómo se van a tratar? Tanto hombres violentados, pero hombres que violentan, ¿deben de tener un tratamiento? Claro que sí, desde luego que sí. Muchos argumentan haber violentado a la pareja 1, a la pareja 2 y a la pareja 3. Y hay quienes incluso teniendo una tercera pareja, vivir con ella y todo, siguen acusando de que las mujeres son las que los provocan, siguen señalando que no le tocan buenas mujeres. Y para un violentador, pues el perfil de una mujer pues tendría que ser sumisa, obediente, que no hablara, que no pensara y que aceptara todo tipo de control y castigos que un hombre violentador pues se jacta de hacerlos, porque también este es otro déficit de la sociedad, que aplaudimos cuando alguien nos cuenta el haber es que yo esa mujer la calmé, yo le enseñé, yo la rescaté, porque ella no tenía nada. Hace algunas generaciones, ¿no? Gente de ciudades grandes que se casaban, se juntaban con mujeres de un perfil más bajo que venían a lo mejor de la carencia, de la pobreza, y pues así de vulnerables son los violentadores que escogen ese tipo de mujeres. Desde luego nunca van a escoger a alguien que les diga y que exija sus derechos y que se les ponga el tú por tú. No, a esas mujeres no les funcionan. Lo que les funciona es una mujer vulnerable, no empoderada, que sepan que tengan un papá o que vivan nada más con una mujer, se encargan de darse cuenta que el entorno no la puedan defender, no puedan sacar cara por ella. Esa es una de las primeras formas de violencia, aislarlas desde luego, llevárselas muy lejos a vivir, o pues, que ya saben que vienen de otro lugar, de provincia, y en otras décadas, ¿cómo se dio esa situación? Entonces, hemos tenido equivocación de los hombres desde hace muchos años, desde hace muchas generaciones. Entonces, hay que apostar a este asunto, en donde las mujeres se informen. Ya hoy en día hay muchas cosas para informarse. Hace algunos años y recién tuve la oportunidad de ir a algunas universidades, visitarlas por algunas razones, y me da mucho gusto que siga este violentómetro, sobre todo en las escuelas del Politécnico, que de ahí surge, y que pues haya podido, se continúe reeducando a algunas mujeres que no se dan cuenta de lo que es ser violentadas, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? A ver, porque muchos cada que comento esto me dicen, es que consideras que entonces las mujeres no tienen la capacidad intelectual o que tienen un perfil más bajo que el hombre. No, lo que pasa y lo que sucede, y por eso quiero aclararlo, es que mayormente hoy en día se están dando estas situaciones hacia la mujer. Verla realmente como un objeto cuando no debe de ser. Tenemos que verlas como personas, y pues creo que ellas mismas nos han podido enseñar, mostrar, superar, nos han superado en muchas cosas. ¿Cómo? A través de la capacidad de informarse, de estudiar y pues de organizarse, porque ese es otro tema, una organización en la cual las mujeres puedan tener un respaldo entre ellas mismas y hacerlo. No estoy de acuerdo con asuntos de ir a romper bardas, de ir a protestar de manera violenta en ciertos lugares, no estoy muy de acuerdo. Creo que esas situaciones ya es un empoderamiento ya desenfrenado. He platicado con algunas de esas mujeres y me han dicho, bueno, pues que no nos escuchan, pues entonces vamos a hacerlo así. Sí, pero hay quienes ya lo hicieron como su modo vivendi, ¿no? A mí, luego a veces no saben ni qué están protestando, ni a quién están apoyando. Entonces, también nosotros tenemos que, como sociedad, regular ese tipo de temas. Pero desde nuestro lugar, desde nuestra parte, y más sobre todo porque hemos conocido muchas historias de mamás, de amas de casa, como se les decía anteriormente, en donde, bueno, pues han roto esquemas, han podido quebrantar estos eslabones que la sociedad a veces tiene como un hecho, en donde la mujer es para la casa y el hombre para el trabajo, y este tipo de argumentos ya se acabaron, y qué bueno que se acaben y que ya no se vuelvan a repetir. Y sobre todo, ¿sabes qué? Empodérate, mamá, porque si tienes hijas y si tienes hijos, desde lo que tú eres, tus hijas estarán viendo qué es lo que hay que hacer. Tendrán que aprender a ser asertivas, a defenderse, a tener autoestima, saber que tienen un valor y que no dependen de nadie menos de un hombre para poder salir adelante. Bueno, pues todo esto que acabamos de platicar, espero que haya sacudido un poquito tu corazón, tu pensamiento, y te des cuenta, sobre todo los hombres, dense cuenta que no debemos de tratar a las mujeres así, y también las mujeres empoderarse y no dejarse. Ser muy asertivas en todo lo que hagan. Bien, pues nos vamos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias por allá a Rocío en los controles, a todas las compañeras de La Voladora Radio. Y pues tus mensajes los estaré leyendo. Aquí me mandaron unos mensajitos, pero ya con anterioridad, ahorita no, llegaron con anterioridad. No pude leerlos, me fue el programa rápidamente, pero de verdad que con gusto estaremos ya leyéndolos, dándoles paso. Y este programa también pues, es resultado de las cosas que nos comenta nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook. Así es que déjanos poner un recadito, ¿te gustó o no te gustó? Pues con mucho gusto nosotros lo vamos a leer y lo vamos a valorar. Nos vemos. Bonita tarde. Esperemos que no siga temblando. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.